Bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven pa' acá, bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Dice que me quiere despedir. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Es bomba, es bombino, es a jefe colgado un pino. Es bomba, es bombino, es a jefe colgado un pino. Pasarán los años y pasarán los días y los meses y esta canción siempre nos pondrá los cuatro pelos que nos quedan de punta. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco, en riguroso directo como cada lunes. Así lo intentamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Aunque os tendría que decir que, bueno, que los hados técnicos y las hadas técnicas, pues de vez en cuando nos juegan una mala pasada y ahora no podemos emitir en FM. Nos tendremos que escuchar de momento, hasta que solucionemos los problemas técnicos que tenemos vía internet o vía podcast o cualquier cosa menos en directo por la FM. Bueno, aquí estamos un lunes más. Hoy es lunes 5 de febrero del 2018. Este es el programa número 5 de los que hacemos este año. Ahí estamos intentando batir récords positivos. Saludamos a nuestro amigo que nos viene a acompañar de vez en cuando. ¿Qué tal, amigo Mercader? Buena tarde. Una mica de fred, pero... Ah, una mica de fred. Una mica. Una miquetona de fred. Pero muy bien, aquí en tu compañía. Ahí estamos, sí, pues eso, bueno, no nos podemos escuchar de momento en la FM, nos tendremos que escuchar en la intranet o mediante el podcast este que luego colgamos en nuestra página web en cgtbus.es. Ya sabéis que este programa se repite los jueves de 10:30 a 11:30 de la mañana. Ya hemos perdido la repetición que teníamos los sábados, porque hay otros programas de esta radio libre y asamblearia, que es Contrabanda, que tienen esa franja horaria. Y sin más, hoy 5 de febrero nos llegaba a un Twitter, y merece la pena recordar las fechas, porque hay fechas como esta que son muy significativas. El 5 de febrero de 1919 empezaba aquí en Barcelona la huelga por las 8 horas de trabajo. Pues pasan los tiempos, pasan los años, el año que viene cumpliremos casi 100 años de aquel inicio de estas huelgas, y aún hay quien mantiene que las huelgas no sirven para nada. ¿Tú qué piensas? Sí, ese es el mensaje que nos quieren meter, pues por ejemplo la nueva derechona está camuflada detrás de las siglas de Ciudadanos, que acaban de publicar también. Sabéis que está convocada a nivel estatal una huelga el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, en la que dicen que no apoyan la huelga porque va contra el sistema capitalista. Textualmente están a favor de los derechos de las mujeres, patatín patatán. Eso recuerda, por lo que decías tú, hace casi 100 años, pues la gente fue a la huelga para tener las 8 horas, y seguro que en aquella época pues están los ciudadanos de entonces que decían que reducir la jornada a 8 horas iba contra el sistema capitalista y que el mundo se iba a hundir si los trabajadores trabajaban solo 8 horas al día. Uh-huh. Sí, el otro día me llegó una viñeta era un dibujo de aquellos del antiguo Egipcio, que se veía varios esclavos subiendo una piedra enorme para construir las pirámides, y luego había el encargadillo que iba con el látigo azuzando a la gente para que trabajara más, ¿no? Entonces había un esclavo que le decía al otro: no protestes, que aún tenemos suerte que nos golpeen con el látigo para que podamos seguir trabajando, ¿no? Pues con el paso de los tiempos, con el paso de los años y de los siglos, parece ser que somos incapaces de, en vez de mirar al compañero o la compañera que tenemos al lado, mirar al que tiene el látigo, quitárselo de la mano y cambiar el orden de las cosas. Pero bueno, así estamos todavía en estos tiempos de regresión del pensamiento y de regresión de luchas sociales. Bueno, pues nada, parece ser que ha habido un gran revuelo, por lo menos dentro de TMB, con el tema de las nóminas, el 0,6, no sé qué, todas esas cosas que realmente también me hago eco del pensamiento de otros compañeros y compañeras que dicen: igual nos tendríamos que preocupar un poco más de mejorar en contenido social y en mejoras sociales, y no solo por el 0,6, ¿no? Pues sí, yo creo que nos tenemos que preocupar de todo. De todo. De todo. Del 0,6 y de las reivindicaciones sociales que tiene esta sociedad. Sí que es verdad, esta nómina que nos ha llegado, la última nómina de diciembre, ha sido tan rocambolesca que es que nadie la entendía en un principio. Hemos visto cómo se nos reducía el salario. Sí, así. Increíble, pero cierto. De buenas a primeras, ahí venía una rebaja en la que todos los que habréis observado, por ejemplo, solo miraros, compararlo con la nómina de noviembre, pues habréis visto que nos han reducido el salario algo así como el 0,6%. Uh-huh. Aparte de unos descuentos y unos abonos. Bueno, parece ser que los salvadores que deciden por nosotros, que firman convenios por nosotros, que pues lo arreglan todo, y parece ser que también han arreglado esto. Pero yo creo que no han arreglado nada. Aquí se firmó un mal convenio y se está llevando adelante un mal convenio. También están haciendo que haya desaparecido de facto el comité de empresa, por lo cual la empresa pasa de todo y cualquier decisión que tiene no informa de por qué hace las cosas o las deja de hacer. Al final, en reuniones de estas que hacen por pasillos, llegan a acuerdos que hasta los que han llegado al acuerdo les cuesta explicar. Bueno, CGT, nos vamos a reunir con la dirección este jueves que viene para que nos den una explicación, porque han hecho semejante aberración de nómina, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo sepamos, pues podremos explicarlo de una manera que se entienda, sin estar de acuerdo en absoluto de la manera que lo han arreglado, porque para nosotros lo normal y lo fácil, el arreglo, es que nosotros tenemos un salario, tenemos un convenio, un mal convenio, pero que dice que tiene que tener una subida de un 1% más si ha habido desviación del IPC del año anterior. Como la ha habido, pues simplemente tendríamos que tener un aumento del 1 más el 0,1, o sea, 1,01%. Uh-huh. Y esa tendría que ser las tablas salariales. Pues no, aquí ha habido un galimatías que se le han juntado más cosas. Se le ha juntado que, por ejemplo, la gente que fue a votar... ¿Cuándo fueron las votaciones del Parlamento? En diciembre, en sí. En diciembre, pero no me acuerdo el día. ¿15? 27 o 26 o algo así. Bueno, los que no votamos, pues estamos así. Los que no votáis os salváis de esto. Sí. Pero resulta que parece ser que tenemos a alguien de jefe de personal, un tal Portillo, que está clarísimo que no hace bien su trabajo, porque la dirección nos ha dicho, cuando le hemos ido a reclamar que la gente no había cobrado esas horas, es que, bueno, que Portillo entregó un listado a nóminas el día 25 en el que no estaba toda la plantilla. Y que, bueno, pero que estemos tranquilos que el resto de la plantilla lo cobrará el mes que viene. Y no pasa nada, ¿sabes? Y no pasa nada. Ni piden excusas, simplemente dan esa explicación. Cualquier conductor, conductora que tenga un desliz, que llegue unos minutos tarde, que tenga una queja de un usuario o cualquier cosa, enseguida ya, pum, con la espada de Damocles o con el expediente abierto o la sanción puesta. Un jefe de personal pasa de sus funciones, deja, yo creo que a tres cuartas partes de la plantilla sin cobrar lo que tendrían que haber cobrado, y no pasa nada. Esto es TMB. Sí, bueno, el caso es que por lo menos dentro de nuestra sección sindical ahí en la cochera de Horta ya ha habido, si no me falla la cabeza, que ya sabéis que me suele fallar la cabeza, pero no demasiado en este caso, hay entre, creo que son 8 compañeros y compañeras de la sección sindical en concreto, que hicieron en su momento, recogieron el justificante de las votaciones y tal, y en su momento hicieron el parte de reclamación, y que está claro que no han cobrado ese dinero. Yo es que no conozco a nadie que lo haya cobrado. Dicen que sí, que ha habido gente que lo ha cobrado, y la empresa también dice que ha habido gente que lo ha cobrado. Pero lo que yo me hago cruces es eso, ¿no? La diferencia que hay de esta gente que nos dice que vamos en el mismo barco, pero está claro que no vamos en la misma clase de acomodo en el barco, o que unos remamos y los otros viven a la sopa boba. Y el Portillo este, ¿qué hace? Un jefe de personal que tiene que dar la orden a nóminas, páguese, no la da. Uh-huh. Y no pasa nada. Fue el 21 de diciembre. La votación. Vale. Por eso me han dicho que pasó la lista. Hombre, tuvo 4 días. Solo que se hubiese dedicado a un día por cochera, ya hubiese llegado, ¿no? Sí, ya hubiera llegado. Sí, al final es así. El problema está en que lo que sí que está viendo la gente, y eso está claro, es un deterioro... Me gusta la foto esa que has puesto de Merca, la acabo de ver ahora en el WhatsApp. Bueno, está habiendo un deterioro en la gestión administrativa de TMB, pero que, vamos, que a marchas forzadas se está viendo que están fallando por todos sitios. Esto es como el autobús que llevaba esta mañana, que con la lluvia veías que entraba agua por varios sitios, ¿no? Pues esto es, en resumen, la actual dirección de TMB. Hace sí, agua y luego tienen la cara dura de que cuando nosotros damos la noticia de que falta mantenimiento a los vehículos, que la flota se está anticuando, que no se invierte en la flota, sacan la noticia a la prensa de que tenemos una flota perfecta, de que los autobuses están en perfecto estado, y que aquí somos uno de los alarmistas de dar este tipo de noticias. Y es que, Ramiro lo dice hoy, un autobús que le entraba agua por todas partes, y eso es lo más normal. Autobuses que no tengan calefacción, autobuses que no tengan la limpieza adecuada. Y cuando hablamos de limpieza, no solo interior, sino también de los motores. Prueba está, pues, los incendios que estamos teniendo, que casi tenemos uno por mes. Hace falta inversión en TMB y hace falta que... que la dirección cambie, no es una nueva dirección. Realmente lo que haría falta es que los trabajadores lleváramos la empresa, que estamos seguros que la llevaríamos mucho mejor que esta clase política que nos han metido, que hoy nos daban la noticia de que se inventara, lo voy a buscar, porque lo tengo por aquí, una sí. nueva dirección. Sí, espérate, va. Pues mientras tú lo buscas, vamos a poner a un grupito que nos gusta especialmente, a las Vulpes. Se llama Felipe, es un punk, va por ustedes, ahí va las Vulpes, Felipe es un punk. Bueno, Felipe es un punk de las Vulpes. Repetiros, porque nos han llegado ya varios mensajes a través del WhatsApp. Mira, ya que han llegado los mensajes, vamos a decir nuestro número de WhatsApp, que no lo había dicho hoy todavía, que es el 644-258235. 644-258235, y el teléfono de intervenciones en directo es el 93-013-9533. Recordaros, no podemos, no salimos en antena por la radio, por FM, tenemos problemas técnicos en el emisor, y lo que podemos hacer es salir a través de la página web de contrabanda.org. Pues Merca ha estado buscando en su magnífico aparato. Sí, la noticia. La noticia del día. A mí también me ha asombrado, ¿eh? Sí, la noticia del día es que se crea una nueva dirección general, ¿no? Creació d'una nova direcció en l'àmbit del conseller delegat. toma ya. Vale. Y entonces en el aviso que se nos pasa, pues dicen que la misión principal de esta dirección será de promover un conjunto de principios, valores y normas y buenas prácticas que han de guiar la actuación de los cargos directivos y del resto de trabajadores de TMB. Y pi, pi, pi, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues, no sé, yo lo que le aconsejaría al conseller, pues que le hagan un cursillo especial, pues a gente como el Portillo, ¿no? Que esta misma semana nos hacía esa buena práctica de que nos dejaba para atrás. Son capaces de hacer, de crear y deshacer direcciones y son incapaces de, por ejemplo, algo tan fácil de refundir el convenio o de cumplir un convenio. Refundir el convenio, que era un tema que quería sacar yo hoy aquí, que en cualquier empresa no es tan difícil hacerlo, que simplemente es recoger en un solo texto todo aquello que regula las relaciones laborales dentro de la empresa. Y en autobuses, los compañeros que más o menos estéis interesados en el tema, habréis visto que te tienes que ir a buscar cosas al convenio del 98. Desde el 98 hay un montón de cosas en vigor, que algunas han cambiado en los convenios que han venido después y otras no. Y simplemente lo que habría que hacer es hacer un refundido al convenio, que en eso todos tenemos que estar de acuerdo, porque es lo que está escrito, ahí no se está negociando nada, y decir, esto es lo que tenemos. Uh-huh. Esta propuesta se la he hecho a la dirección, al tridente, y estos ya es que son tan... Y son tan desastre que siempre se piensan que hay algo detrás de esto, una táctica electoral o yo qué sé, o porque viene CGT simplemente, pues pasan de eso. Pero lo hemos propuesto a la dirección y ni puñetero caso. Eso sí, hacer nuevas direcciones con nuevos cargos, que en el aviso que supongo que os llegará los veréis, los nuevos cargos que hay dentro de esa dirección de buenas prácticas. Pues igual, pensándolo bien, lo primero que podrían hacer de buena práctica es publicar los sueldos de los fuera de convenio. O meter en convenio a los fuera de convenio. Por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Ya que hablamos de buenas prácticas y aparte del señor consejero delegado Enrique Cañas, famoso defensor del tranvía privado por la Diagonal junto con Mercedes Vidal, pues una de las buenas prácticas sería decir, hey, la transparencia es una de las mejores prácticas, ¿no? Sí, mira, la primera buena práctica que ejercieron en esta empresa es firmar un convenio con el tridente en el que mantenían fuera de convenio a los fuera de convenio. Y además lo regularizaban, ¿no? Lo regularizaban por primera vez. Antes era una imposición de la empresa y ahora ya es una cosa pactada entre Comisiones Obreras, UGT y el SIT, y la dirección. Que y el tenemos, ACAT. Y el ACAT, que tenemos parte de la plantilla, pues que no se les aplica el convenio. Eso sí, a la hora de votar, tienen derecho a votar. Uh-huh. Y naturalmente, pues votan a quien los defiende, que es a su sindicato, que es el sindicato de la empresa. Hombre, está claro que el que puso la denuncia para que no se publicaran estos sueldos de los fuera de convenio fue un abogado y militante del PSC y de la UGT, o sea que ya sabemos por dónde van los tiros. También retrotrayéndonos un poco en el tiempo, la primera buena práctica fue obviar la opinión de la plantilla a la hora de escoger un convenio. Recordar que les dijimos que por dos veces que no aceptábamos su convenio en dos referéndums, el SIT, Comisiones, UGT y el ACAT se comprometieron a que nosotros y nosotras decidiríamos en referéndum y llegó la nueva dirección con las buenas prácticas. Sí, sí, las buenas prácticas, sí. Exacto. Uh-huh. Y entonces, pues nada, se nos acabó el pues opinar, ¿no? Se les podría pegar algo de, ¿cómo lo llaman? Las confluencias, ¿no? De los partidos así que están dentro de la órbita de Podemos, que están gobernando en otras ciudades. Y, por ejemplo, una buena práctica que están haciendo la MT de Madrid, están haciendo una campaña, pues, para que el ciudadano sepa que el uso del autobús es cómo se tiene que hacer, ¿no? Y en concreto hay una campaña en la que dicen que las paradas es un servicio discrecional, que las paradas se hacen o no se hacen dependiendo si el usuario que está en la parada pide parada o no la pide, ¿no? Uh-huh. O si, naturalmente, si hay un usuario dentro del autobús y pide parada, se le hace. Pues se hacen campañas para que la gente sepa cómo hay que usar el autobús. O en la MT de Valencia, ¿no? Ahí está. Que han llegado al acuerdo, pues que en el próximo verano los compañeros conductores y las compañeras conductoras podrán escoger dentro de su uniformidad también un pantalón corto. Parecen chorradas, ¿no? Pero para mí, yo creo que eso es una buena práctica, ¿no? Es uh-huh. pensar en los trabajadores, pensar en el usuario. Uh-huh. No, y que la gente trabaje a gusto y que realmente el servicio lo damos no solo por llevar una corbata puesta, sino lo damos a la hora de ser puntuales, a la hora de poder tener tiempo en los recorridos de las líneas para poder atender a la gente, podernos esperar el tiempo prudencial a que una persona que viene corriendo pueda coger el autobús y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero estos, aunque lleven la etiqueta de que son de izquierdas, se están llevando a la empresa pues como si fueran... Mira, no hace falta ni que lleguen Ciudadanos, porque seguro que Ciudadanos lo haría más o menos igual. Buscar la productividad de la empresa y de la plantilla. Últimamente se están quejando mucho del asentismo, ¿no? De que tenemos cuotas de asentismo del 12%, yo que sé, una bestialidad. Y es que, en el fondo, los trabajadores también nos ponemos malos, ¿no? Uh-huh. Y si la flota se envejece y tiene averías, si la plantilla se envejece, que se está envejeciendo, también aumenta el asentismo. Podríamos tomar ejemplos, como por ejemplo París, donde los conductores y conductoras del autobús urbano de París a los 55 años dejan de conducir y pasan a una segunda actividad dentro de lo que es la empresa, pero ya no conducen más. Uh-huh. Y llegan a los 60 y se jubilan. Tú y yo, si trabajáramos en París, ya no conduciríamos. Pues no sé, me gusta la historia, ¿eh? Porque piensan un poco, ¿no? Realmente la gente con los años vamos perdiendo reflejos, vamos perdiendo habilidades. Uh-huh. Habrá otros oficios que es al revés, ¿no? Que con los años, entre comillas, van mejorando. Pero nosotros, un trabajo en el que los reflejos son fundamentales, está claro que a partir de cierta edad se van perdiendo. Pues no, aquí alargan la edad de jubilación, recordamos que ya la han puesto a los 67 años, y claro, alargan los peligros que hay, por ejemplo, con nuestro oficio en la calle. Son temas que cuando se los sacas a la empresa ni los quiero escuchar, porque ya digo, aquí lo importante es producir más, eso quiere decir transportar a más gente con menos conductores, conductores que cobren menos y con menos vehículos. De hecho, salía la noticia de que ahora ya cuando la flota está en la calle no llega a 900 autobuses, y cuando entré yo, año 1992, los autobuses que estaban en la calle en hora punta eran 1.006, me acuerdo del número. Casi 200 autobuses menos. Uh-huh. En la calle. Bueno, también según datos de la empresa, en el año 2003 o algo así, la edad media de la flota era de 5 años y ya pasa de 10. Y ahora en el 2016, que son los últimos datos que tenemos, pasa de 10. Eso sí, tenemos una nueva dirección. Eso sí, no, y además es una dirección muy apañada, fíjate cómo se rodea de gente. No, estaba pensando en eso de París y lo bien que hicimos tú y yo en aprender francés, ¿eh? Es que sí. Ah, que sí, eso lo hicimos la mar de bien en el colegio. Yo me aprendí sobre todo un número que me encantó, 99. Pero que no era más bonito. Bueno, pues sí, hablando de números bonitos, vamos a poner otra canción de un grupo que se llama De Espaldas al Patriarcado, que se llama Tururú, Tururú, Tururú. Ya sabéis que de vez en cuando los textos de las canciones son como son. Pues este es Tururú, Tururú, Tururú. Que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada, que siempre dice que sí, soy aquella la que busca. buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que si vas por la calle a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazi, porque no puedo entrar yo. Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Y en el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, lleves rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopum. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Bueno, pues de espaldas al patriarcado, son de esas canciones que encuentro por ahí de vez en cuando, que la verdad es que son súper, bueno, a mí me parecen muy frescas y hay que intentar escuchar el contenido de lo que nos están explicando. No son canciones dentro de los círculos comerciales habituales, no lo solemos hacer aquí, pero bueno, tampoco esto es una radio comercial, esto es una radio autogestionada. Y que hacemos eso, los trabajadores y las trabajadoras de autobuses, para vosotros y vosotras, las usuarias y los usuarios del transporte público. Recordar que la semana pasada ocupamos todo el programa con las personas que nos vinieron a informar de la plataforma de los afectados y afectadas por las restricciones en las rondas circulatorias, perdón, la PARC, P-A-R-C. Y que, bueno, ha tenido una gran repercusión en el programa. Enseguida lo publicaron por las redes sociales y para eso estamos, para tener repercusión, para intentar traer aquí a esta radio cosas que normalmente no encontramos por ahí, relacionadas con nuestro entorno laboral, que es la movilidad, con TMB y con nuestro entorno social más cercano. Y bueno, me gustaría hablar de una convocatoria que tenemos preparada para este miércoles que viene desde la sección sindical de la CGT en Transportes Metropolitanos de Barcelona, en autobuses, y es que hemos convocado una asamblea especial, por llamarlo de alguna manera, para este miércoles a las 6 de la tarde, en el que están invitados a venir y invitadas, como siempre, todos los afiliados y afiliadas y simpatizantes de esta sección sindical. Y el tema está claro, es el día 8 de marzo y la implicación que tiene la CGT como organización en todo este tema del 8 de marzo. Todo viene por una petición que se está haciendo a nivel del Estado, de los estados europeos y de aquí también, de que se visualice una situación como es el tema de la mujer, las diferencias salariales, las diferencias sociales, y que de alguna manera nos pongamos las pilas. Pues sí. Antes tú has sacado un tema que pronto vamos a hacer 100 años de que empezó la lucha por conseguir en esta ciudad y de esta ciudad a este estado las 8 horas de trabajo. Yo creo que está pasando lo mismo ahora con el tema feminista, con el tema de de la mujer. De hecho, el día 8 de marzo están convocados en más de 55 países, no solo de Europa, es el tema mundial, por el movimiento feminista, movilizaciones, ¿no?, para erradicar la lacra esta del machismo y del patriarcado y de las diferencias que todavía hoy en día existen. Y en concreto, en el Estado español y en algunos países más, lo que se va a hacer, una manera que se note, es convocar una huelga general de 24 horas. Ya adelanto desde aquí que Comisión Obrera y UGT, pues como el tema no les parecerá demasiado serio, pues se han quedado en convocar solo un paro de 2 horas. CGT, CNT y otros sindicatos combativos pasan a las 24 horas. Yo creo que a partir de este 8 de marzo de 2018, todos los 8 de marzo que van a venir, la lucha se va a repetir, como pasó también con los 1 de mayo, con los 1 de mayo, que cuando se empezaron a reivindicar los 3-8, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de formación, diversión, desbarjo, el 8 de marzo se va a convertir en un día de lucha mundial en el que muchos países se van a convocar huelga general. En autobuses no nos podemos quedar atrás. El otro día se hablaba en la asamblea, decidimos dar todo nuestro apoyo a la huelga, o sea, vamos a convocar también en autobuses el 8 de marzo, y nos queremos organizar bien, queremos explicar bien, queremos que llegue el mensaje a toda la plantilla, para que esas excusas tontas que en algunos sitios se escuchan, pues como la excusa tonta de Arrimadas, en la que dice que no apoya la huelga porque es ir contra el sistema capitalista, pues todos aquellos que van a poner excusas de que esta huelga no va con nosotros, les queremos dejar sin argumentos para que sigan la huelga, ¿no? Entonces, os recordamos que el próximo miércoles... Sí, miércoles. El próximo no. ¿Sí? Sí. Sí, pasado mañana. Pasado mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, en Vía Layetana 18, vamos a tener una asamblea de afiliados y afiliadas en la que vamos a discutir de estos temas y a ver lo que hacemos. Hay una idea de que, aunque la huelga ya va a ser convocada y es legal a nivel de todo el Estado y va a tener el sustento, por decirlo así, legal, de que es una huelga que no tiene que traerle problemas a nadie, estamos barajando la posibilidad de en autobuses también formar un comité de huelga y convocar la huelga por los mismos motivos y con el mismo horario. Bueno, eso lo decidiremos el próximo miércoles, en el que esperamos que pues estéis el máximo de afiliados y afiliadas del sindicato para que podamos decidir entre todos de qué manera secundamos esta huelga. O a lo mejor estamos equivocados y nos decís que eso no va con nosotros, cosa que me extrañaría mucho de este sindicato. Bueno, el caso es que no solo es una huelga laboral, sino que también es una huelga de consumo, es una huelga de cuidado. Ya os iremos informando de por dónde van las líneas de toda esta historia. Vamos a intentar contar con la presencia en los próximos programas a lo largo de este mes de personas que nos ayuden a desarrollar todo este movimiento que hay. De momento os voy a leer el WhatsApp que hemos enviado a los grupos de CGT y dice lo siguiente. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Movimiento Feminista Internacional ha convocado movilizaciones en más de 55 países. En el Estado español, los sindicatos han decidido convocar huelga general. Lamentablemente, Comisiones y UGT solo convocan 2 horas de paro por turno, mientras que CGT, CNT y IAC y el resto de sindicatos combativos convocan las 24 horas. Para decidir cómo vamos a participar en la huelga y en la gran manifestación que se hará en Barcelona, desde CGT Bus convocamos a todos los afiliados y en especial a todas las afiliadas el próximo miércoles, día 7, a las 18 horas en la sede de CGT, en Vía Layetana 18, planta 19. Bueno, pues ahí estaremos. Intentaremos, como he estado comentando, desarrollar todo esto. lo que intentamos, como hablaba esta mañana con compañeras de autobuses, es que situaciones que no se visualizan salgan a la luz, situaciones de lucha, situaciones de diferencias salariales y situaciones de trato hacia otra persona, hacia las mujeres, de maltrato en muchas ocasiones, salgan a la luz pública y de alguna manera conseguir que todo ese movimiento feminista que está viene empujando para que ese día 8 sea un éxito a nivel reivindicativo, pues dentro de autobuses de TMB consigamos también el aportar nuestro granito de arena a toda esta historia, a la manifestación, y en la medida en que decidamos entre todas y todas desde CGT, desde la sección sindical de CGT en autobuses de Barcelona, pues el aportar, pues eso, nuestro pequeño empujoncito a que todo esto triunfe. Evidentemente, nosotros nos hacemos a un lado, y digo nosotros, con todas las palabras, nos vamos a hacer a un lado porque pienso que corresponde a las compañeras de autobuses el tomar partido y el tomar ya la iniciativa en este caso. Creo que sería importante que, aunque digamos que a nivel salarial no hay diferencias dentro de TMB, sí que, por ejemplo, hoy venía para aquí y empezaba a recapacitar y de CEGOLS, no sé si hay alguna CEGOL mujer, ¿no, Merca? La hubo, pero no hay actualmente, por ejemplo. Ha subido a más. ¿Ah, sí? ¿Quién era? Sí, pero yo no voy a reivindicar que la mujer tenga derecho a ser directiva. No es una cuestión de directiva, sino de ocupar diferentes puestos de trabajo, ¿no? Sí, eso sí. No lo veía yo en ese sentido, ¿no? Te pica un poquito. No, ya, pero que no lo veía yo por ahí, sino que se visualice también dentro de como ya sabéis que he dicho en varias ocasiones, TMB tiene una estructura a nivel de organización que viene heredada de cuando estuvo militarizada después de la guerra civil, ¿no? Entonces, no hemos heredado la estructura de cuando los trabajadores y las trabajadoras colectivizamos los transportes de Barcelona, sino todo lo contrario. Hemos heredado la estructura militar que nos impuso la dictadura fascista, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura, nos damos cuenta de que yo, por ejemplo, no visualizo esa, digamos, dentro de esa cadena de mando, entre comillas, no visualizo compañeras, ¿no? Y que sí que es cierto que, lo comentaba esta mañana con una compañera que hablaba, pues a nivel en general, a nivel laboral y de trato con los compañeros, la verdad es que ella se siente bastante arropada en ese sentido, ¿no? Entonces, tiene más problemas, con la gente que sube al autobús y todavía encuentra que una conductora es algo extraño dentro de un autobús. Sí, ¿no? Es precisamente contra ese tipo de educación, ese tipo de sociedad que estamos criando, ¿no? De que parece mentira, pero siglo XXI y todavía la educación que estamos dando a nuestros hijos, la educación que están recibiendo nuestros hijos en las escuelas, la educación que cogemos de esta sociedad a través de la tele, a través de los medios, es increíblemente machista y se reproducen por los roles que ya se... Bueno, es que lo que llega a ser terrible es que ya nos estamos acostumbrando, pues que de cada dos por tres la noticia de que ha sido asesinada una mujer por su pareja, ¿no? Creo que hace dos días, por allí por Granada, ¿no? Bueno, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? Entonces, cuando desde el colectivo feminista hay una reacción para luchar por sus derechos, que esos derechos es simplemente esa igualdad en la educación, en el trato, en el sueldo por el mismo trabajo, no en llegar a directivas, no, esa no es una reivindicación del movimiento feminista. Por lo que tenemos que hacer es apoyarlo. Yo es que, vamos, yo soy padre también y me gustaría que mi hija se encuentre un mundo mejor del que nos hemos encontrado nosotros, y yo creo que en eso tenemos que colaborar todos. Ya digo que en las cocheras vamos a escuchar muchos comentarios, bueno, despectivos, de energúmenos, no sé qué, pero conté con eso. Yo creo que nuestra misión, si el sindicato decide y que lo decidimos entre todos tirar para adelante la huelga, es llevar ese mensaje, y luego, mira, poquito a poquito iremos cambiando esta sociedad, ¿no? Sí, porque lo que sí que está claro es que como pensamiento anarcosindicalista no solo queremos cambiar nuestro entorno laboral, sino que queremos cambiar nuestro entorno social, y lo queremos cambiar, y queremos cambiar desde la base, no desde las alturas, este entorno que, con el cual no estamos de acuerdo. Y muchas veces parece ser que solo nos quedamos con lo estrictamente laboral, ¿no? No, aquí cambiamos y queremos cambiar un montón de cosas, no solo nuestro entorno eso laboral, sino nuestro entorno social y nuestro entorno de relaciones humanas. Si queremos una sociedad nueva, una sociedad libre, tenemos que cambiarlo en todos los frentes, no solo dentro de nuestros puestos de trabajo. Eso está muy claro. Por eso hacemos aquí este programa también, ¿no? En el fondo, no solo hablamos de cuestiones laborales estrictamente de TMB, ya sabéis que hemos hablado de las nóminas, tenemos el compromiso de cuando tengamos una información fidedigna, daremos nuestra versión, porque luego lo hablamos, pero parece ser que la dirección ya está empezando a abrir la carrera electoral de las elecciones sindicales de autobuses de Barcelona. Tiene un claro favorito, que es la UGT. Pero bueno, luego hablamos de eso. Terminamos este tema. Hemos dicho, vamos a apoyarlo en la medida que podamos. No solo vamos a quedarnos con el gesto ese que de vez en cuando nos dicen algún compañero o gente que nos encontramos en el bar o en la calle, dice, es que yo ayudo en casa. ¿No, Merca? Sí. Yo ayudo en casa. No hay que ayudar. No hay que ayudar, ¿no? Creo que hay que repartir el trabajo y compartir. Eso es importante. Eso. Hombre, yo también estoy seguro que muchos compañeros de estos que estamos acostumbrados, que nos siguen las huelgas, estas no se van a atrever a decirlo en casa. ¿Por qué motivo no siguieron la huelga? Bueno, pues ahí estamos. Recordad, no solo es una huelga laboral, es una huelga de cuidados, es una huelga de consumo, es una huelga por un montón de cosas, ¿no? Entonces, no, y recordar también que va a ser un día de lucha, que en Barcelona se prevé una manifestación multitudinaria en la que naturalmente no solo vamos a convocar a ir a la huelga, sino también vamos a convocar a participar activamente en todas las movidas que se hagan ese día o en relación a ese día. Vale, pues cerramos este ciclo del tema, este apartado, con una canción que a mí me gusta especialmente, del Diluvi, y que se llama Y tú, sol tú. Serás aquella que vas voler ser, serás la tres voltes rebel, serás un puny alçat al vent, i tu, sols tu, faràs vibrar cinc continents. We'll be right back. vas llamar tots teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors, un oasi amarg pels teus enemics. L'espurta que brilla la nit. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny al sol del vent, i tu sols tu faràs vibrar. Bueno, hay canciones que te llegan y esta es una de las que a mí me llega especialmente y me anima muchísimo y sobre todo me hace creer en aquello por lo que luchamos, ¿no? En una sociedad diferente a la que tenemos y en una sociedad justa e igualitaria. Bueno, pues hemos dejado un pequeño esbozo de lo que queríamos hablar ahora y es que desde la dirección de TMB ya se está alimentando a sus sindicatos del poder. Es decir, como de vez en cuando hemos dicho por ahí, Comisiones y UGT, los sindicatos del poder. Aunque parece ser que la dirección de TMB se ha decantado ya finalmente hacia una de los sindicatos, que es la UGT. La ha hecho protagonista de todo este lío que han montado con el tema de las nóminas. Ya he encontrado la solución con él. ¿Ah, sí? Sí, sí. En mi cochera lo que se dice es que la empresa se acojonó cuando UGT amenazó con movilizaciones. Contundentes. Contundentes. Es que esa palabra ya, solo la palabra te deja encogido. Igual que la canción que escuchábamos, a mí me hace levantar el puño y pensar en revoluciones. Cuando UGT dice contundente, me entra la risa. UGT a mí, sí, nos da la risa, pero es que además, yo te quería comentar, dicen, movilizaciones contundentes que afectará toda la plantilla, porque toda la plantilla está dentro del, depende del convenio. Yo digo, no, toda la plantilla no, UGT. Vosotros mismos, en el convenio, dejasteis aparte de la plantilla fuera del convenio. O sea, los fuera de convenio no irán a vuestras grandes movilizaciones, ¿no? Pero bueno, UGT nos tiene acostumbrado a estas cosas. Acordaros que en la última revista que publicaron, en la que en la primera hoja se manifestaban en contra del tranvía, que decían UGT contra el tranvía, y creo que llegaron a decir ni público ni privado, sí. En la última hoja salía UGT se manifiesta a favor del tranvía. Sí. Bueno, pues ahora han repetido esto, ¿no? Yo creo que les falla alguna conexión neuronal, a mí me falla la lengua. Neurológica. Porque te dicen eso, ¿no? Habrá movilizaciones contundentes que serán para toda la plantilla, porque toda la plantilla depende del convenio. Mentira. Lo recordamos otra vez. Parte de la plantilla no depende del convenio. ¿Gracias a quién? A UGT. A UGT. Bueno, sigue, por favor, con lo que estabas diciendo. No. Cuando tú has enumerado este último número de Arranca, el panfleto que edita la UGT, pues eso, ves lo que son. Ves que son, nada, un cero a la izquierda en ese sentido, porque desde UGT a nivel de federación ya les han dicho que, hey, igual que UGT en TV decía que ni el tranvía, ni público ni privado, en su federación le han dicho que a ver qué es esto del radicalismo ese de ni público ni privado, que si hay algo será público. Pues bueno, solo deciros que con el tema del tranvía, iros a mirar por ahí la hemeroteca, iros a mirar YouTube o los diferentes vídeos que salieron. Y ya veréis, en la última manifestación que convocó la plataforma de transporte público junto con varias entidades que acudieron entre 500 personas y 500 y algo más, pues en todos los comunicados, en toda la hemeroteca sale Comisiones y UGT apoyan el tranvía. Bueno, pues en la revista de UGT, en la primera hoja sale que no la apoyan y en la última sí. ¿Ah? ¿Con lo que esto me recuerda a los curas. Los curas de todas las guerras, pues están en un ejército y en el otro. Y cuando van a la guerra los pobres soldaditos, todos se encomiendan a Dios con el cura de turno, ¿no? Dios está con vosotros. Claro, siempre aciertan, ¿no? Alguno gana, y entonces con los que gana Dios está con vosotros, y con los que pierden, pues a lo mejor es que no habéis sido muy buenos y Dios os ha castigado. Sí. Ahora, me gustó una definición que hiciste hace dos programas de que era como un intermitente, ¿no? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Eso me gustó especialmente, igual que el sindicato Cuchara, ya dentro de autobuses de Barcelona, todo el mundo sabe que nos referimos a comisiones obreras, que en todos lados quieren meter la cuchara, pues el sindicato intermitente pues será la UGT. Bueno, nos queda muy poquito de programa. Deciros que podéis escuchar este programa que hacemos en directo desde el 91,4 de la FM. Ahora no funciona la FM, pero cuando ya esté en marcha avisaremos. Lo podréis escuchar grabado en nuestra página web de cgtbus.es, y que cuando ya esté todo arregladito ya lo iremos poniendo en conocimiento, y que nos escuchamos la semana que viene aquí en riguroso directo. Bueno, pues la semana que viene estaremos aquí. Vamos a procurar pues que vengan también compañeras para que nos expliquen lo de la huelga del día 8. Vamos a hablar también de las nóminas, porque ya habremos tenido la reunión con la empresa, y vamos a ver si ya tenemos alguna resolución de las últimas denuncias que ha metido CGT. Acordaros que tenemos varias pendientes de que nos salga, por ejemplo, los puntos de relevo de la de 40, las 36 horas que no respetan a los compañeros, sobre todo de nuevo ingreso, ¿no? Pues aquí estaremos. Y el de la circulación de la ronda, será los tres. Ah, sí, la circulación de la ronda, en la que pedimos también que se responsabilizara a alguien de la empresa. Pero claro, a lo mejor encuentran un pobre pringado de conductor y nos echan a nosotros la culpa, ¿no? Porque está visto que esta nueva dirección de, ¿cómo era? Las nuevas prácticas. Sí, no sé. Eso será una nueva práctica. El caso es que el inspector de trabajo le pidió a la dirección de TMB que acreditara si tenía el permiso para circular por las rondas de los dos últimos años. Nosotros entendemos que si lo hubiera tenido ya lo hubiera llevado. Bueno, nos vamos a acostumbrar a las nuevas prácticas. Recordar que también es una nueva práctica de que cierren el tranvía Blau y ni informen al comité de empresa de autobuses. Sí que lo informaron al comité de empresa de metro, pero el de autobuses, gracias al tridente, pues está desaparecido. Y bueno, nos iremos acostumbrando a eso. Yo creo que podríamos hacer un apartado en este programa que se llamara, no sé, dedicar los últimos 5 minutos las nuevas prácticas de la dirección, ¿no? Porque semana sí, semana también, seguro que nos enteramos de una nueva práctica. Bueno, nos enteramos no porque el comité o la paritaria informe, sino, bueno, por los corrillos que hay. Lo dicho, gracias Merca por venir, nos escuchamos la semana que viene desde el 91,4 de las radios libres de contrabanda, de las ondas libres. Un placer, venga. Hemos pino, hemos colgado un pino, hemos pa, hemos Berreón, cabrón. I went down to Central.